buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y bueno, y alguien ha tocado la mesa y la ha dejado a un volumen imposible, con lo cual por eso habéis escuchado quizás un pitido de comienzo. Decir que este es un programa que se emite los jueves por la tarde, normalmente de 8 a 9, aunque también puede que nos reescuches en las emisiones de Radio Topo en el 101.8 o en radiotopo.org, ya sea en podcast o en streaming, o a través del Facebook, que también tenemos de Radio Topo, o en el Twitter, @Radio Topo. Un saludo también a las emisoras que reemiten este programa a lo largo y ancho del estado y a la gente que nos escucha desde América Latina. Y en el programa de hoy hablaré primero, bueno, hoy voy a estar solito, una pena, así que os vais a aburrir de escucharme, a lo mejor, y hablaré en primer lugar de una convocatoria, a la vez con un texto un poco poético, de unas huchas que se han colocado para apoyar a la gente refugiada. Por otro lado, también haremos pues, un repaso a lo que fue la huelga de la canadiense, contar de dónde viene esto de la jornada laboral de 8 horas, porque, bueno, de 8, el que trabaje 8. También en laboral hablaremos de cómo se ha militarizado el salvamento marítimo. Dentro de feminismo, pues hablaremos del próximo 8 de marzo y la huelga de consumo, no solo de huelga al uso, sino una huelga de consumo que convocan organizaciones feministas. También la respuesta de la plataforma afectados por la hipoteca a la campaña Stop Ocupas del PP. En ecología, manifestaciones para pedir la prohibición de la caza en todo el estado. También daremos un repaso a lo que tiene de problemas los humedales, esas aguas dulces donde, bueno, pues tan importantes para la vida. El acuerdo de, bueno, pues del cierre de las nucleares que sigue dando vueltas, y en solidaridad internacional iremos hasta Colombia y también, como no, a Palestina. Y dos convocatorias que hacemos ya con tiempo. Pues bueno, ya hemos hablado del 8 de marzo, iremos hablando muchísimo. Como de costumbre, pues nos imaginamos que en esta emisora habrá emisión especial de, bueno, Voces de Mujeres, como llevamos haciendo un montón de años. Y nos solidarizaremos con la huelga. También el 5 de marzo, pues ya en primicia, anunciaros la 5 marzada, esta fiesta popular zaragozana. Estaremos en el Parque del Tío Jorge, allí con nuestro chiringuito. Podrás vernos, ponernos cara y colaborar con esta emisora libre que funciona sin asalariados y sin ningún tipo de subvención. Todo pues mediante nuestro propio esfuerzo. Y también para mucho más adelante, el 14 de abril, es la marcha contra la macrocárcel de Zuera, la 18ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y ahí también participamos las radios libres a través de, bueno, pues a través de una emisión colectiva que es Radio Hawái y que emite un día al año para dentro de los muros de la macrocárcel de Zuera. Muy interesante, yo que vosotras no me lo perdería. Y un pedazo de festival que hay este sábado en el Centro Social Ocupado Quique Mur, 9 de febrero, desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, pues un festival de graffiti, de hip hop y de cultura callejera que se llama Get Up Zaragoza. Y bueno, para quien nos guste este rollo, en el barrio de Torrero, en la Plaza de la Memoria, pues eso, desde la 1 de la tarde. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Vamos a jugar al juego de mirar donde el ojo público no ve. A mirar por el rabillo del ojo, por ese porcentaje de visión lateral que queda en el extremo de nuestra pupila. Hay muchas realidades que no deseamos mirar, lugares donde permanecen los que nunca son observados, agujeros tan profundos que están a la vista de todos, pero a los que molesta dirigir la vista, por eso interesa que estén lejos. Otros agujeros excavados en el agua, donde van a parar aquellos que tienen menos suerte. Entre tanta oscuridad refugiada queremos encender un destello de luz. Esperamos no haber molestado. Reducimos la luz. Fade out. Y para quien os preguntéis qué es esto, pues bueno, es una cosa que vais a encontrar en una exposición que se inauguró ayer en la calle Arcadas, se llama En Negro la exposición, y entre diferentes obras de arte, que hay un poco de todo, esculturas, hay cerámica, hay fotografía, hay pintura, hay instalaciones, bueno, pues hay una huchita que es para colaborar con la con los campos de refugiados que sigue habiendo, sobre todo en Europa del Este, unos campos de refugiados de los que se habla muy poco ya. Parece que el problema desaparezca porque no se hable de él, y por eso pues supongo que es un poco este pequeño escrito. Y también pues estas huchas se van a extender en otros sitios. Podéis encontrarlas en el barrio de la Madalena, son huchas negras, y claro, la idea es precisamente fade out, que quiere decir fundido a negro en el cine, si no me equivoco, el recurso. Y bueno, pues un poco hablando precisamente de que aunque ahora no estemos mirando a esta realidad, pues que los campos de refugiados ahí siguen existiendo, y que es interesante pues que se mueva esta solidaridad. Y como dijo mi compañera la semana pasada, y como firma la octavilla de esta pequeñita obra de arte, solo el pueblo ayuda al pueblo. Por cierto, que sigue habiendo movilizaciones y, bueno, movilizaciones que además de solidaridad con las personas migrantes, que además pueden acarrear duras condenas. En concreto, nos vamos al aeropuerto de Stansted en el Reino Unido, donde un grupo de personas se encadenaron ante un avión que iba a deportar inmigrantes y ahora se enfrentan a cadena perpetua por terrorismo, nada menos. Un grupo de activistas que irrumpió en una pista de despegue del aeropuerto de Stansted, cerca de Londres, e intentó impedir la salida de un vuelo secreto de deportación de inmigrantes. 2 años después, sobre aquellos 15 activistas, se ha aplicado la legislación antiterrorista, lo que convierte su condena en una posible cadena perpetua. En un vídeo grabado por los activistas y que difundió la CNN, se ve el momento del 28 de marzo de 2017... en que estos abren con cierta facilidad una verja del perímetro del aeropuerto, se cuelan por el hueco del vallado y corren hacia el avión a punto de despegar. A bordo del avión no había pasajeros comerciales, sino unas 60 personas que iban a ser deportadas de Reino Unido por inmigración irregular con destino Ghana y Nigeria. Los activistas se encadenaron ante el avión, desplegaron una pancarta en la que se leía "Ningún ser humano es ilegal" y consiguieron bloquear la pista durante 10 horas al encadenarse con tuberías casi imposibles de romper. Aunque el gobierno británico no ha querido hacer público ningún dato, los activistas aseguran que 11 de los 60 migrantes que iban a ser deportados finalmente pudieron quedarse en suelo británico. O sea, como solemos decir, la resistencia es fértil y, bueno, pues a veces las cosas funcionan. Como ocurre aquí en España, los vuelos de deportación británicos son secretos y no hay cifras oficiales sobre cuándo suceden o quién va a bordo. Se calcula que en Reino Unido se producen unos 40 vuelos de este tipo al año. Por cierto, que hoy estamos poniendo música africana, en concreto Youssou N'Dour. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo, 101.8 de la FM. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta. Y hoy hablaremos de los 100 años que se cumplen de la huelga de la Canadiense, o cómo se consiguió tu jornada laboral de 8 horas. En el siglo XX se produce una segunda revolución industrial que trae la prosperidad, refuerza la capacidad productiva de las fábricas y cambia drásticamente la vida cotidiana. La electricidad. Eran conscientes de que la industria eléctrica era el futuro. El gigantesco proyecto consiste en generar electricidad de los saltos de agua del Pirineo y transportarla hasta Barcelona y la Cataluña empresarial. En tiempo récord se construyen las infraestructuras necesarias para completar semejante proeza. Pusieron a 3.000 personas trabajando y en 3 meses hicieron la carretera. Detrás, dos hombres visionarios, el ingeniero Emili Montañés Criquilón, responsable del plan de electrificación de Cataluña, y el norteamericano Frederick Starr Pearson, un adelantado a su época. Se trataba de sustituir la fuente energética carbón por la fuente energética electricidad. El documental ilustra con imágenes de la época y testimonios recreados la dificultad. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Se ha saltado un trocito. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. ¿Y por qué va esto? Pues porque el 5 de febrero de 1919 empezaría la huelga de la Canadiense, un paro en la principal empresa eléctrica de Barcelona que dejó la ciudad sin luz y alentó una de las mayores movilizaciones obreras de la historia. En pleno conflicto liderado por una CNT en auge, el gobierno del conde de Romanones fue uno de los pioneros en Europa en conceder por decreto la jornada de 8 horas. Fíjate, hace 100 años y parece que de momento pues poco ha cambiado. De hecho, parece que todo el mundo sigue trabajando, algunos bastante más de 8 horas. La patronal catalana reaccionó poco después aliándose con el ejército para reprimir al sindicalismo con su propia organización paramilitar, lo que se llamó el Somatén. A la huelga mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a... Una huelga alucinante que duró mes y medio, que bueno, pues que empezó con la, bueno, pues empezó con la, con el paro en la Canadiense, febrero de 1919 en Barcelona, cuando, bueno, pues cuando se había producido el despido de 5 trabajadores de la compañía. Perdón, 8 empleados son despedidos injustamente y los 117 que trabajaban allí pues montan una huelga solidaria en defensa y también son despedidos. Se crea un comité de huelga, se inicia una huelga que duraría 44 días y que suma a la empresa, bueno, pues que sume a la empresa en el caos y que deja a Barcelona sin suministro eléctrico. La CNT, Confederación Nacional del Trabajo, da respaldo a los despidos llamando al paro indefinido y en respuesta los anarquistas convocan una huelga general y no solo se para la electricidad sino que se para todo, se suma a la gran empresa eléctrica de la ciudad, Energía Eléctrica de Cataluña, lo que hace temblar a las autoridades. Tras esto, pues bueno, el 26 de febrero la huelga entra en un periodo gravísimo cuando el poder del Estado se le escapa de las manos y los trabajadores de la Compañía General de Aguas de Barcelona, que abastece al 90% de los hogares de la ciudad, se suman al paro, con lo cual no queda garantizado el suministro de agua y también se deja de encender el alumbrado público, que entonces funcionaba con gas, y empieza a producirse, pues bueno, diferentes disturbios. El capitán general de Barcelona ordena a los soldados que paren los disturbios, pero no lo consiguen. Madre, yo voy también a la... Soldados que desertan en masa siguiendo las directrices de los anarquistas. Todos los pueblos del mundo. Decir que se producen una dinámica represiva bastante fuerte, pero el 14 de marzo se firma un acuerdo entre los sindicatos y la patronal para que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo y el gobierno se compromete a crear el Instituto de Reformas Sociales, el precedente de la actual Seguridad Social, y a establecer la jornada de 8 horas. Todo esto tras readmitir a todo el personal, aumento de sueldo, compromiso de no represaliar a nadie y la jornada de 8 horas. Decir que hubo que esperar bastante tiempo y decir que bueno, pues la jornada laboral se consiguió de 8 horas hace exactamente ahora 100 años. Eso sí, decir que bueno, pues todo esto costó muertes de trabajadores, nació lo que se llama el Somatén, que eran el ejército paramilitar de la patronal, que se dedicaba a ejecutar sindicalistas, a matar a gente luchadora. También fue encarcelado el Noi del Sucre, Salvador Seguí, uno de los líderes anarcosindicalistas más conocidos. Y toda esta movilización pues llevó a cosas que ahora mismo tú, oyente oyentesa, estás disfrutando, ya sea pues desde la jornada de 8 horas, la seguridad social, para que pues un poco al hilo de lo que había dicho al principio, la resistencia es fértil, las cosas se hacen por algo y tienen resultados. Es decir que bueno, pues luego vendría la represión, la guerra civil, el franquismo y la pérdida de derechos, pero bueno, decir que precisamente cuando Como dice otra de las consignas de los anarcosindicalistas, si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga. Y empalmando con este asunto, pues mira, si hablamos de cuando los militares se dedicaron a, bueno, pues a hacer de, a reprimir a la gente trabajadora, pues precisamente vamos a cuando el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del PSOE, ha militarizado el salvamento marítimo. CGT ya denunció hace años la intención del PSOE de militarizar las labores de rescate en el Estrecho de Gibraltar y en Mar de Alborán, cuando la Fundación Alternativas, próxima a los socialistas, publicó el informe El papel de España en la seguridad marítima del Mediterráneo Occidental. Hasta el momento y desde que se creara el ente público Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, el SASEMAR, dependiente del Ministerio de Fomento, este ha sido un cuerpo civil, único en toda Europa y cuyo trabajo es ejemplar a nivel mundial. En las últimas semanas se ha producido un giro importante en las políticas migratorias que el gobierno socialista de Pedro Sánchez venía desarrollando, como demuestra la retirada del buque Punta Salinas de Canarias en una de las zonas de salvamento marítimo más grandes del Estado, a la par que se modifica el carácter civil del mismo. En este sentido, el sindicato CGT explica la situación poniendo de ejemplo el buque Clara Campoamor, un remolcador de altura del año 2007 y con sede en Cartagena, donde permanecerán las personas migrantes rescatadas en el mar hasta que se les decida destino. Y bueno, ¿qué sucede? Pues que un servicio que prestaban pues marineros normales y corrientes, gente que pues que se dedicaba al rescate marítimo, pasa ahora a ser de los militares. Es la hora de luchar, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Y directamente empalmando el trabajo militarizado con el trabajo esclavo y el trabajo basura. Y vamos a irnos hasta un Zara de Bilbao. Codo a codo con el pan, a la huelga 10, a la huelga. Donde un grupo de feministas se puso a coser delante del Zara para sacar a relucir los trapos sucios del modelo de consumo de empresas multinacionales que explotan y que violan los derechos humanos. Motivo por el que llaman a cerrar los comercios y no consumir este próximo 8 de marzo, porque la huelga feminista es también una huelga de consumo. Nos dice en su nota informativa, el 8 de marzo llamamos a cerrar los comercios y a no consumir en aquellos que estén abiertos, tanto a mujeres como a hombres. Necesitamos a todas las mujeres movilizándose en las calles y a los hombres haciéndose cargo de los trabajos de cuidados, dice en su comunicado, que nosotras no haremos. Nos plantamos ante una de las empresas símbolo de la explotación laboral y violación de derechos laborales y humanos para sacar a relucir sus trapos sucios, porque el modelo de consumo del sistema capitalista impone y atenta directamente contra la vida de las mujeres, contra sus derechos y contra su dignidad. Y nos dicen que este 8 de marzo quieren parar todo y romper con la normalidad diaria. Y ya que nos ponemos a cuestionarnos cosas, pues a lo mejor hay que cuestionarse cómo se produce y comercializa lo que consumimos, en qué condiciones de trabajo, si se refuerza la producción cercana, si se produce, por ejemplo, pues no sé, si la producción agrícola, si lo que nos comemos, pues es también un alimento que degrada el medio ambiente. Hay que cuestionárselo todo y hay que preguntarse muchas cosas, que nunca está de más. Libertad, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más, esta es tu Radio Libre. Parecía un... Con esta ley, en menos de 24 horas y a partir de 12 horas, las fuerzas de orden público pueden, con la autorización pertinente, echar a los ocupas de las viviendas. Badalona es una ciudad de la que yo me siento muy orgulloso, de la que he sido alcalde durante 4 años, pero es una ciudad en donde hay vecinos que lo están pasando francamente mal. En el barrio de San Roque, antes hablábamos, son más de 250 viviendas las que están ocupadas. En el barrio de Llefià, en determinadas zonas, como las que ahora están... Basura pura. Esto es el vídeo de la campaña Stop Ocupas de el PP, el partido, como dice la plataforma de afectados por la hipoteca, el partido de la corrupción y los desahucios, se pone a dar lecciones de ética. En un comunicado que nos han remitido y difundido el pasado viernes 1 de febrero, la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca considera que el partido de la corrupción y los desahucios, el PP, vuelve a la carga contra la gente, proponiendo una reforma de la ley de desahucio express del PDCAT para que también los estafadores de la banca, los especuladores de los fondos buitre y las SOCIMIS, las sociedades que acumulan inmuebles, puedan utilizar este mecanismo, pero además incluyendo penas de hasta 3 años de cárcel. En el texto que nos han remitido, la plataforma recuerda que ante la falta de alternativa, las 184 familias desahuciadas cada día, por lo visto, solo pueden quedarse en la calle u ocupar alguno de los casi 3 millones y medio de casas vacías que, según el Instituto Nacional de Estadística, hay en España. Y bueno, la pregunta que se le hace al PP es dónde piensa el PP de Casado que irán las familias desahuciadas. Decir que la propuesta lanzada por Casado también ha sido respondida en redes sociales a favor del derecho a la vivienda y por los llamados sindicatos de inquilinos. Decir que, bueno, por lo pronto, no estaría de más que estos energúmenos se aprendieran un poco la ley, porque por lo pronto hablaban de que se pone faltas contra los ocupas cuando esta denominación desapareció del Código Penal en la reforma de 2015, que por cierto hizo el gobierno de Mariano Rajoy, o sea que no se conocen ni las leyes que ellos mismos promulgan. Es decir, en el ordenamiento jurídico ya no existen las faltas, según explicó la cooperativa de abogados Red Jurídica. Y ahora mismo, pues lo que nos encontramos es mucha demagogia y sobre todo una insensibilidad absoluta hacia el problema de la vivienda. Estamos hablando, pues eso, de que diariamente, aún hoy, en el Estado español se producen 184 desahucios diarios. Y nos vamos hasta la sección de ecología y con las manifestaciones que en 35 ciudades españolas han reivindicaron la prohibición de la caza como actividad legal en el Estado español. No a la caza, en concreto es la plataforma. Se convocó a mediodía del pasado domingo bajo el lema «Cuanto más indefensa está una criatura, más derecho tiene a ser defendida». Hubo concentraciones en 35 ciudades, pues en Coruña en la Plaza del Obelisco, en Alicante en Los Luceros, en Almería en el Palmeral, en Arrecife, Lanzarote, en Badajoz, en Barcelona, en Bilbao. Y bueno, pues también decir que pues que se quiso denunciar un poco en todo el estado, y bueno, pues también aquí en Zaragoza hubo una concentración en la céntrica Plaza de España. Y sobre todo, lo que se quería incidir ya no es solo el, bueno, ya no solamente el hecho de que la caza no solo mata animales, sino que también maltrata a la naturaleza. Además de la mortandad directa de especies no cinegéticas que se provoca, porque bueno, los escopeteros tiran a todo, se dan también efectos graves derivados de trampas y cepos, así como los que la semana pasada denunciamos, los muy graves de la introducción de especies exóticas o de la introducción de especies que no pueden ser, que no tienen por qué ser exóticas, pero que en grandes cantidades se convierten en una plaga, como está sucediendo recientemente con los conejos en muchas comarcas aragonesas. En este sentido, concluyen, la caza no sirve para gestionar la fauna ni para controlar sobrepoblaciones, ya que lo que interesa es que haya siempre animales sobre los que ejercer tal actividad. Asimismo, es otro problema la gran cantidad de perros de las realas que son abandonados todos los años, heridos o simplemente cuando no han llegado a tiempo a la llamada de los realeros, quedan a su suerte en el monte para morir de hambre y de sed, o para bueno, pues para asilvestrarse y dedicarse a cazar el ganado o las gallinas, o la, bueno, pues a merodear por los corrales de los pueblos. Y el pasado 2 de febrero fue el Día Mundial de los Humedales, uno de estos muchos días mundiales que hay con todos los motivos. Y bueno, pues la importancia medioambiental y socioeconómica de los humedales, estas lagunas, laguitos, incluso lo que llamamos aquí galachos, que son meandros, meandros que se quedan cortados de los ríos, pues son muy importantes para la biodiversidad y para que, por ejemplo, se desarrolle una agricultura más fértil. Decir que la importancia medioambiental y socioeconómica de los humedales está ampliamente documentada. En el Estado español hay declarados 75 enclaves de importancia internacional en el marco de la llamada Convención Ramsar y ocupan 304.000 hectáreas, nada menos. Entre ellos, algunos de los espacios naturales más visitados del país, como Doñana, las Tablas de Daimiel y todo el conjunto de lagunas de La Mancha, el Delta del Ebro o la Albufera de Valencia. Hablamos de los más grandes, de los de importancia internacional, pero aquí cerca tenemos, por ejemplo, los galachos de la Alfranca, de Pastriz, del Burgo de Ebro, que son humedales donde hay aves migratorias. Un poquito más lejos tenemos la laguna de Gallo Canta, donde cientos de miles de aves pasan cada año. Y bueno, pues estos humedales reflejan mejor que ningún otro ecosistema las distorsiones que se están produciendo en el clima. En el caso de la península ibérica, además de la prolongación de los periodos de sequía, también la agudización de los procesos más extremos, que alargan e intensifican el calor, pero que también producen violentos periodos de abundantes precipitaciones. Por otro lado, los humedales ayudan a paliar los perniciosos efectos del cambio climático. Con su capacidad de acumular agua, amortiguan y retrasan las sequías, y con su capacidad de laminación y retención, reducen los efectos de las inundaciones. Si no fuera por la ocupación, la canalización y la sobreexplotación a que se les somete por las actividades humanas, serían aún más eficaces en esta labor beneficiosa para prevenir y paliar los efectos del cambio climático. Un ejemplo de la vinculación de los humedales con el cambio climático y lo que nos pueden ofrecer, por ejemplo, lo encontramos en el recientemente recuperado río Manzanares, que pasa por Madrid. Aún no siendo un espacio protegido, la restauración ambiental que se ha llevado a cabo refleja cómo la recolonización vegetal ayuda a regular los caudales y sirve de apoyo en el caso de avenidas. Otro caso son las Tablas de Daimiel, que ahora se encuentran en un estado muy deteriorado por la sobreexplotación, pero que es un pantano natural que previene las avenidas. Decir que, bueno, pues pensando un poco, todo el mundo conocemos estos humedales, todo el mundo conocemos algún lago o alguna pequeña laguna, y decir que, bueno, pues que tengáis en cuenta que los que estos espacios son muy delicados, que los disfrutamos todos y todas, pero que, bueno, pues que, por ejemplo, los pozos ilegales les hacen muchísimo daño y además producen a la larga salinización y terminan, por eso hablamos de que es también un regulador natural de la agricultura, produce salinización en la tierra y daños irrecuperables. Y nos vamos a otro comunicado que nos envía Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, que considera inadmisible la prolongación de vida de las centrales nucleares pactada entre el gobierno español y las eléctricas. El PSOE una vez más incumple su programa de cerrar las centrales nucleares cuando alcancen los 40 años. Entre las consecuencias de este alargamiento está el incremento de residuos radiactivos a gestionar o su incompatibilidad con la transición energética. Decir que no se puede ampliar, en teoría, el calendario de cierre nuclear entre 2025 y 2035, que acordó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, con las tres principales eléctricas, lo que supondría que todos los reactores pasarán de 40 años de funcionamiento y en algún caso llegarán hasta los 50. Para Ecologistas en Acción esta propuesta es inadmisible. Entre los motivos caben destacar los problemas de seguridad que se agudizarán según los sistemas de las centrales vayan envejeciendo. Así, la prolongación de los permisos de funcionamiento implica costosas y complejas revisiones de seguridad que fuerzan a las empresas eléctricas a invertir miles de millones de euros que sin duda repercutirán sobre el precio de la electricidad. Este alargamiento aumentará el volumen de residuos de alta actividad sin que exista un método aceptable para la gestión definitiva. Es lo que ocurre con la producción de residuos de media y baja intensidad, que ya sucede, que no caben en el cementerio nuclear del Cabril, en Córdoba, y resulta que bueno, pues el sexto programa, ya van seis programas de gestión de residuos radiactivos, en la práctica es papel mojado. Y es que el mantenimiento de las centrales nucleares dificulta la transición a un modelo basado en renovables debido a la nula flexibilidad de estas centrales. Es un proceso complejo. Apagar o encender un reactor cuesta 24 horas, con lo que esta fuente de energía convive mal con un mix eléctrico, con fuentes intermitentes como las renovables, que se pueden poner a funcionar además prácticamente de inmediato. Así que el PSOE muestra una vez más su incapacidad para cumplir la promesa del cierre de las nucleares. Esquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y en solidaridad internacional, pues vamos a recomendaros un documental. Y es que Gaza recibió este sábado el premio Goya al mejor corto documental. Podéis verlo, está en YouTube, aunque donde más fácil lo podéis encontrar es en la página del Diario Público. Este corto documental ha sido dirigido por Carlos Bover y Julio Pérez. Tiene una estructura simple y directa que se basa en mostrar los testimonios de los palestinos que viven encerrados en Gaza, los agricultores que no pueden cultivar su tierra por los ataques del ejército israelí, las madres que pierden hijas en sus bombardeos contra zonas habitadas por civiles y los médicos que luchan contra heridas imposibles de curar. Pues bueno, pues buscadlo por ahí, en la red está Gaza, es un corto documental, es duro de ver, se ve rapidito y bueno, pues no está de más, sobre todo ahora que, bueno, pues que, que intenta haber tanto lavado de cara de Israel. ¿Y cómo es este lavado de cara? Pues porque va a haber Eurovisión, el Festival de Eurovisión en Israel, y unas 50 personalidades británicas, entre ellos pues el cineasta Ken Loach, la diseñadora Vivien Westwood o el cantante Peter Gabriel, reclamaron el miércoles 30 de enero en la BBC que boicotee el concurso de Eurovisión previsto para mayo en Israel. El concurso de Eurovisión es tal vez un entretenimiento ligero, pero no está exento de consideraciones ligadas a los derechos humanos y no se puede ignorar la violación sistemática por Israel de los derechos de los palestinos, escribieron estos artistas en un artículo publicado por el diario The Guardian. El martes, más de 60 asociaciones LGTBI de casi 20 países también llamaron a boicotear esta edición de Eurovisión organizada por Israel tras su victoria en la pasada edición. La ciudad de Tel Aviv fue designada en septiembre para acoger el evento de este año en detrimento de Jerusalén, cuya parte oriental, principalmente palestina, está ocupada por Israel. Pero esto no contribuye en nada a la protección de los palestinos contra el robo de tierras, expulsiones, fusilamientos o los golpes de las fuerzas de seguridad israelíes, lamentaron los artistas, entre quienes también figura el cineasta Mike Leigh o el conocido músico Roger Waters, uno de los fundadores de Pink Floyd. La canción que representará a Reino Unido debe ser elegida el 8 de febrero durante un programa de la televisión pública BBC. Un honor dudoso, afirman los firmantes del manifiesto. Cuando la discriminación y la exclusión están tan profundamente ancladas, la voluntad de Eurovisión 2019 de celebrar la diversidad y la inclusión suena bastante hueca. La BBC ha rechazado este llamamiento al boicot de momento y porque dicen que el Festival de Canción de Eurovisión no es un evento político, dijo la radiotelevisión pública. La competición respalda los valores de amistad, inclusión, tolerancia y diversidad. Lo malo es que, claro, eso podría servir si fuera un país que fuera inclusivo, tolerante y diverso. Y precisamente no es que sea el caso de Israel. Y nos vamos hasta Colombia, donde en 3 meses 120 líderes sociales han sido asesinados en este país. Bueno, ya sabéis que se habla muchísimo de Venezuela, cómo no, pero evidentemente cuando nos dedicamos a mirar hacia Venezuela tanto, pues nos olvidamos de un montón de países donde las cosas distan mucho de estar bien. Según el último reporte presentado por Indepaz, en coordinación con Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este año fueron asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos. De acuerdo con el informe, en 2018 hubo un incremento respecto a los últimos 2 años, pues en 2016 hubo 97 casos y en 2017 159. Decir que esta situación tuvo su punto álgido en el siglo XXI con 1912 homicidios en el año 2003. Y decir que sigue habiendo represión contra la gente movilizada socialmente, pero claro, escuchamos tantísimo hablar de Venezuela que parece que todas las demás realidades como que no existan. Y dentro de las cosas que solemos hacer aquí, pues recordamos entrevistas. Se ha firmado de nuevo el protocolo por el que se prolonga el polígono de tiro de Las Bardenas, así que voy a poneros esta entrevista que hicimos, está en lengua aragonesa, es lo que hay, con Chuse, que es de la plataforma Bardenas Ya, y es una entrevista que pensamos tiene mucha enjundia, mucho interés. Y somos esta tarde con Chuse, de la comarca aragonesa de Cinco Villas y miembro de la plataforma Bardenas Ya. Esta plataforma

etcétera. O sea que el empleo ya continuo. Sí, coste, A pesar de que, por ejemplo, la añada pasada, o comandante Uchenera, que lleva un mando del acuartelamiento, decía que no más que empleaban una vegada al año, que lo que llaman Operación Tormenta. Ah, pero pues, este año que estamos, por ejemplo, han feito ya 5, y a lo mejor están otra, porque como no sabemos más que hoy y antes, pues eso. Sí, a Operación Tormenta afecta también a ciudades de Zaragoza, bueno, a muchos lugares en toda la redolada de nuestra ciudad, y bueno, de Nafarroa, de... Y antimás en Tarazona, en otros pueblos, en otros lugares, ¿no? Sí, a ver... Por ejemplo, o Trident Juntur fue miles, ¿no? Militares, ¿cuántos? Los aviones que vienen así mayoritariamente salen de Zaragoza. Uh-huh. Y antimás, como hay documentados... Al menos 30 accidentes que han habido desde que llegue en activo o polígono. Uh-huh. Bellos de ellos han estado a 5 villas, mismo uno estió a escasamente un kilómetro de un núcleo urbano de Sella, y han habido otros, por ejemplo, en Omoncayo, han habido 2 o 3. Sí, o sea, sí, Remero de uno. Que a población que ya afectaba no es solo que a población de Ribera de Navarra y a 5 villas de Aragón, afecta a mucha más chen, pero bueno, a los que más se hemos afectado, somos los que más amanecemos de o polígono, y por eso también las movilizaciones se fan normalmente a 100 en Sella, y en Tudela llegan a más cercanas las movilizaciones. Y esto ha dado de sí el acratador de hoy. Se nos ha acabado el tiempo, así que he tenido que cortar la entrevista porque ya entra el siguiente programa. Así que nos despedimos. Hasta la próxima semana. Un pletórico. Salud y anarquía.